mensajes a ver descambio. Todo mi amor y mi esfuerzo. No te importo, no, no. Mi corazón me lo rompiste en dos. Si ya no sientes nada, mejor véndame la cara, vete a darle espalda. Tomando tequila se me quita todo el dolor que siento ahorita. Claro que dolió el decirme adiós. ¿Cómo voy a borrarte de mi mente? No puedo pensar que otra gente te dé sus besos. Si te los daba mejor. Pienso en ti. Si me ves contento, no es así. No sabes cuánto te quiero aquí. Trato de actuar, sí, como si fuera un hombre normal. Pero me hace falta verte por la mañana, era rutina diaria. Tomando tequila se me quita todo el dolor que siento ahorita. Claro que dolió, si sientes que esto murió. Yo le rezo a la virgencita a ver si no resucita. Tomando entre tanta gente, dame otra yo pago. Con tal de no estar solo cuando la luz apago. Sé que a mi nombre brindaste, no te iba a dar la luna. Yo quería llevarte. Tomando tequila se me quita todo el dolor que siento ahorita. Claro que dolió el decirme adiós.